Ayer leíamos de mtqn.com.ar un concurso que se lanzó en Rosario bajo el título Moda por la Vida, el preservativo al cuerpo. Empezamos hablando de que era una campaña de prevención de VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual, pero en realidad nos encontramos con que, la creadora del proyecto es Marta Repupilli y que va mucho más allá el proyecto. Así que la invitamos para hablar un poco de este Moda por la Vida, el preservativo al cuerpo, que es el primer concurso de diseño que se hace en la ciudad con esta temática para que se enganchen los jóvenes por sobre todas las cosas. ¿Cómo te va, Marta? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero les quiero agradecer por darnos la oportunidad de difundir esta campaña. Y bueno, Moda por la Vida, el preservativo al cuerpo, es un proyecto pensado como estrategia de sensibilización en el marco de, como vos bien dijiste, la prevención del VIH-Sida, a través de una propuesta creativa que es la convocatoria a diseñadores y artistas a crear diseños de moda utilizando como materia prima preservativos. La idea es apuntar a estudiantes de diseño de moda, diseñadores, pero también, de esta manera atraer al público en general, a los aficionados, para que creen estas prendas con preservativos como material a utilizar, ¿no? Sí, surge como una acción concreta que cobra la forma de un concurso creativo en donde estudiantes, profesionales, artistas y aficionados pueden participar creando indumentaria usando preservativos. Y además, para llegar al público joven de la provincia de Santa Fe, también nace en el marco de Moda por la Vida el primer concurso de Arte por la Vida. ¿De qué se trata Arte por la Vida? Bueno, en este caso está dirigido a estudiantes de escuelas de nivel medio que deseen crear piezas de arte con preservativos. En un punto, bueno, ya estuviste ligado a otras movidas que tenían que ver o que fusionaban las nuevas tecnologías con estas campañas de concientización y de prevención sobre el VIH-Sida, ¿no? En este caso es un concurso que llama la atención porque de alguna manera permite crear, a la vez que está concientizando, permite a los diseñadores, en este caso, crear sus propias piezas que, tienen que entregar. ¿Cómo es en este caso la participación? ¿De qué manera se da? ¿Cómo tienen que hacer los que estén interesados en participar? Bueno, sabemos que hoy en día las campañas de concientización tienen como deber innovar constantemente para poder alcanzar a todos los sectores, actores sociales, especialmente a los jóvenes. Entonces, la idea de este espacio, que nosotros lo entendemos como un espacio de mediación, en donde confluirán diversos actores de diferentes edades, de segmentos socioeconómicos diversos, con intereses y necesidades distintas, van a tener la oportunidad de inscribirse hasta el 1 de junio online en el sitio de la campaña, que es www.modaporlavida.org, en vez de la palabra por X, hasta el 1 de junio, en donde presentarán ahí los bocetos. Bien, o sea que en primera instancia, todos aquellos que estén interesados en participar tienen que presentar sus bocetos y tienen tiempo hasta el 1 de junio. Exactamente. Una vez... ¿Cómo continúa después? Una vez que están presentados los bocetos, se realizará una preselección de los mismos, porque tenemos 200.000 preservativos de desecho que nos da la empresa que nos provee de estos materiales, que no sé si la puedo nombrar. Sí, nombre. Que es la empresa Camaleón. Ellos, bueno, nos van a dar los preservativos que no pasan por el control de calidad. Esos van a ser los que nosotros le vamos a entregar a los participantes que tienen los bocetos preseleccionados para que confeccionen estas prendas. Las prendas, ¿no? ¿Solo son prendas o se puede crear cualquier tipo de objeto artístico? Bueno, en el caso de el Moda por la Vida, que está dirigido a diseñadores y estudiantes de diseño, estamos hablando de prendas, sombreros, carteras, zapatos, vestidos, mallas, bueno, de prendas. a los el otro concurso que se llama Arte por la Vida, que es el que está dirigido a los jóvenes de escuelas de nivel medio, bueno, pueden hacer cualquier obra de arte con preservativos. Y también tienen tiempo de entregar hasta el primero de junio. Hasta el primero de junio. Uh-huh. Bueno, vamos a seguir de cerca la propuesta. Por el momento llegó la hora de crear, ¿no? De crear uh-huh. Piezas, en este caso, con preservativos como material uh-huh. Y también crear conciencia, que es parte de la movida que se llama Moda por la Vida, el preservativo al cuerpo. Se hacen en todo el mundo campañas todo el tiempo uh-huh. Para seguir concientizando acerca del VIH-Sida. Y bueno, siempre es como un desafío hacer una campaña, ¿no? Porque ya parecería que está todo hecho, se hicieron un montón de cosas. Y bueno, en este caso es una muy creativa. Bueno, en realidad lo que vos decís es un poco mi obsesión. Yo ya desde hace varios años que estoy trabajando en la temática de la prevención del VIH-Sida y problemáticas relacionadas a esta enfermedad. Inclusive cuando trabajé en la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, precisamente bueno, en el PromuSida, fui un poco la que diseñé proyectos, sobre todo dirigido a jóvenes, financiados por el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, donde, bueno, las campañas eran entregar los preservativos, folletos, hacer encuestas. Y bueno, y a mí me parece que además de esto hay que pensar en atraer de diferentes maneras, porque bueno, hasta ahora los resultados, lamentablemente, de la inversión que se realiza en tiempo, en recursos humanos, en bueno, en financiamiento en general de estas campañas, no se obtienen los resultados esperados. Sí. Entonces me parece que es obligación de parte y fundamentalmente del Estado, ¿no? Esto obviamente surge de la sociedad en su conjunto. Por supuesto que el programa provincial de SIDA, el programa municipal de SIDA auspicia en esta actividad, uh-huh. esta campaña, quiero decir, pero me parece que es como una obligación de pensar permanentemente en cuestiones innovadoras, porque como una cuestión incluso de derechos humanos, de que los jóvenes tengan el derecho del acceso a la salud con igualdad de oportunidades. Y también derecho y acceso a la información desde muy chicos, ¿no? Por eso el hecho de que den educación sexual en los colegios uh-huh. desde los primeros grados de formación de los chicos es fundamental como para eso, ¿no? Tener acceso a la información también, que es tan importante como la prevención misma. Claro, el otro día me preguntaban, no me acuerdo ayer, porque me hicieron tantos reportajes de tantos medios, porque, bueno, sobre esto de por qué los jóvenes no usan los preservativos. Y entonces yo digo, y bueno, es lo mismo que decir por qué algunos jóvenes no estudian o no van a la escuela, porque la escuela no es accesible a todos. Hay un 50% de la población que no accede a la educación porque no tiene los medios para hacerlo. Y si los jóvenes no usan preservativos es porque desde el Estado no se realizan las estrategias uh-huh. adecuadas para que todos los jóvenes tengan acceso a la salud. Totalmente, y esto es importante también, que no se centre toda la actividad y todas las campañas en el primero de diciembre, por ejemplo, claro. ¿no? Que, bueno, todo el calendario esté, bueno, bien desglosado, si se quiere, con actividades todo el tiempo de información, concientización y de acciones, por sobre todas las cosas. Que aparte esto tiene que ver, por eso yo repito permanentemente, y es algo que estamos absolutamente comprometidos, incluso con la gente de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, con los que permanentemente estamos trabajando en estas cuestiones, ¿no? Que es que hacer hincapié en el derecho a la salud de los jóvenes. No hablar solamente de prevención de VIH-Sida. El uso del preservativo es la única barrera que previene todo tipo de enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados. Uh-huh. Entonces estamos hablando de mucho más que una problemática específica, que es el VIH. ¿Mm? Marta, te agradecemos que hayas venido y bueno, vamos a seguir de cerca la campaña para ver cómo avanza, cuántos trabajos van entregando y bueno, después vamos a ver quiénes son los ganadores. De igual manera, ganadores somos todos porque estamos ahí detrás de la concientización, detrás de la información acerca de la enfermedad, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por dejarnos difundir la campaña. Marta Repupilli pasó por aquí. Hay una web que pueden chequear para los que quieran más información, que es www.modax, o sea, modaporlavida.org.